¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis seguir por streaming en directo desde donde os encontréis, en la web www.radiotopo.org y cuando mejor os venga, en las diferentes plataformas que subimos todos los programas, iVoox, Facebook y en la propia web de Radio Topo. Hoy es 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que necesita de cuidados y seguimiento. Mi pregunta es, ¿quién hace el seguimiento a los enfermos de diabetes que duermen en la calle? Si a nuestras y nuestros compañeros se lo digo, yo nadie se preocupa por ellos y ellas. Salvo alguna voluntaria, por poner un ejemplo, una compañera y colaboradora del programa que hoy no nos puede acompañar aquí. Son las 6:03 de la tarde, vamos con los contenidos de nuestro programa. Hoy va a estar con nosotras Violeta Fatás, bailarina, trabajadora social, técnica en accesibilidad audiovisual y forma parte del proyecto residente Pares Sueltos. Nos hablará sobre la primera edición del Festival Dispar, Artes Escénicas y Diversidad. A continuación, vamos a tener un par de noticias interesantes que han aparecido esta semana sobre el IMV y su tramitación, una de ellas. Todo esto lo amenizamos como cada programa con música y será nuestro programa 345 con la casa en la mochila. Comenzamos. En tu propia fuente llorará la luna con lágrimas hechas de gotas de seda, haciendo que pese la bruma en la bruma en la soledad. La mano que toca queda suspendida a medio suspiro, apenas del beso, gemido a gemido, se abre la herida y la noche cae. Y la noche cae por su propio peso. Por cada rendija el tiempo vuelve a las casas. En nuestro programa de hoy estamos con Violeta Fatás. Es trabajadora social, técnica en accesibilidad audiovisual, bailarina y forma parte del proyecto residente Pares Sueltos. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes. Me acompaña en esta entrevista Javier, nuestro compañero de programa desde Vigo, y Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Para comenzar, para nuestros y nuestras oyentes que no sepan qué es Pares Sueltos, ¿nos puedes contar qué es, Violeta? Venga, lo intento resumir. Pares Sueltos somos una cooperativa que trabajamos desde finales de 2013 en danza inclusiva y en el acceso de todas las personas a la cultura y a las artes, especialmente las artes escénicas, es decir, la danza y el teatro. Esto significa que hacemos lo posible porque la danza y el teatro sean una casa para todo el mundo y especialmente poniendo el foco en las personas con diversidad funcional o discapacidad. Y una cosa, digamos, importante de nuestra filosofía es que no solo queremos que las artes escénicas sean accesibles para todas las personas como público, sino también como artistas, como personas que hacen cultura y deciden sobre la cultura que quieren hacer. Tu apellido muy aragonés con la cultura, tu apellido lo ligo con la cultura. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú quién eres? Wow, qué pregunta, Jesús. ¿Aciertas en lo de que mi apellido sea así? Soy de esa línea Fatas. ¿Y yo quién soy? Pues yo soy una muy amante de la danza de toda la vida, que nunca se había querido dedicar a la danza, y con estas historias de meter a la diversidad dentro de los cuerpos y las mentes que pueden bailar, pues encontré yo mi lugar en la danza también. Bueno, el hablar de la danza, tenemos que remitirnos a nuestro baile, que también se baila cosas increíbles. Una parte se habla también en Andalucía, pero yo sé que tú haces parte de su trabajo en La Harinera, ese centro multidisciplinar donde hay todo tipo de actividades. Cuando tú estás haciendo, como se ve con ahínco lo que haces, ¿ves proyecto, ves futuro, ves que la ciudadanía, el resto de la ciudadanía se implique, que le sirva? Pues sí, como bien dices, Pares Sueltos es proyecto residente en Harinera desde hace casi cuatro años. Estamos allí, incluso antes de ser residentes como proyecto, yo personalmente estoy metida en el ajo de Harinera desde los primeros encuentros, desde que se empezó a generar. Entonces, más allá de ser proyecto residente ahí, digamos que para mí es mi familia y mi casa, Harinera. Y respecto a lo que dices, pues mira, nosotras en Pares Sueltos empezamos muy poquito a poco, precisamente por esto, porque queríamos tantear si había un interés en la ciudad por lo que hacemos, ¿no? Porque a nuestra manera de entender, la danza inclusiva sí, que no es desde un objetivo terapéutico ni social en principio, sino que es artístico, pues no había un proyecto así de estas características en Zaragoza. Y entonces empezamos muy poquito a poco y de hecho hemos ido creciendo según también la gente ha ido pidiendo más. Entonces, bueno, en ese sentido de interés de la gente, tampoco te diría que es una cosa masiva, porque creo que todavía hay que cambiar muchas mentalidades para que la gente con discapacidad se sienta sujeto danzante, es decir, diga, sí, yo puedo bailar y yo quiero bailar, y luego, bueno, pues en general, para que la gente entienda el valor de lo que hacemos. Donde no me parece tan sostenible es en la parte, digamos, laboral, económica e institucional, porque, bueno, no es nada fácil sobrevivir a día de hoy como un proyecto cultural pequeño. Nosotras somos dos socias, mi compañera es Leticia Solanas, y bueno, colaboramos con algunas personas más, pero es realmente difícil tener una estabilidad, pues porque podemos tirar para adelante a golpe de subvenciones, de proyectos, y nunca hay como un apoyo estable. Y obviamente nuestro proyecto no puede ser, digamos, como no se puede autofinanciar totalmente, porque pues muchas veces trabajamos con gente también pues que vive, por ejemplo, con pensiones, tiene unos ingresos bajos, Y bueno, pues necesitamos el apoyo institucional, sea público o privado, y eso es más difícil por una cuestión de cómo se valora la cultura y la visión que hay también social de la discapacidad en esta nuestra sociedad y ciudad. Sí, Violeta, buenas tardes. Yo, hay dos cosas que me encantan del proyecto y dos cosas que has dicho. Para empezar, hacer la cultura accesible para todas y todos, que la cultura deje de ser un bien solo para los pudientes, solo para los que tienen medios o capacidades, digamos, para ejercer la cultura desde su propia visión. El hecho de que sea inclusivo, es decir, de que se puedan, de que las personas con diversidad funcional puedan intervenir en crear cultura, me parece magnífico. Pero además has dicho una cosa que para mí es importantísima, y es: esto no se hace ni desde una visión terapéutica, se hace desde una visión artística. Eso me encanta. Eso se trata de normalizar lo que debería ser normal, es decir, no todas las acciones, aunque es verdad que pueden ejercer una labor terapéutica, digamos, en los procesos de las personas, pues no, se hace desde una visión artística para hacer arte, sin más pretensión, que luego después es bueno para las personas, faltaría más. Es que la cultura, yo pienso que es que la cultura es buena para todas las personas en general, tengan las circunstancias vitales que tengan. Me parece bien, Violeta, que subrayes esto de es un proyecto artístico, sin más pretensión que ser un proyecto artístico. Eso me encanta. Lo que sí quería decirte es, estás pidiendo apoyos, lógicamente, porque un proyecto de estas características, por desgracia, si no hay apoyos, no sale adelante, porque no es un espectáculo de masas, por desgracia, no tiene la capacidad, digamos, de llegar al gran público. Pero yo te quería preguntar por algo en particular. Desde la ONCE o la Fundación ONCE os están ayudando, ya que al fin y al cabo no deja de ser inclusividad de personas con diversidad funcional. Yo sé que meto el dedo en el ojo, en la llaga a veces, pero es importante que sepamos si las grandes entidades que se precian de ayudar, y además lo dicen abiertamente, de ayudar a las personas con cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional, pues se han mojado en el asunto. Pues mira, te cuento un poco nuestra relación con las, digamos, grandes entidades de la discapacidad, ¿vale? Que ahí entra la ONCE y entran otras también. Con ONCE no hemos tenido directamente ninguna relación. Te diré que antes de existir Pares Sueltos, yo me dedicaba a esta parte más de accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva, pero especialmente visual. Yo era guionista de audiodescripción, que es una profesión muy rara. Y bueno, tuve algunos contactos porque yo vivía afuera, vivía en Madrid, y cuando volví a Zaragoza tuve algunos contactos con la ONCE como para intentar mover algo y ofrecerme también. Y no fueron fructíferos, pero después ya no he tenido más contacto. Tampoco es que se hayan acercado ellos, pero bueno, pues parece que siempre que tenemos que ser las pequeñas las que vayamos a los grandes. Pero no hemos tenido más relación. Algunas veces han venido personas con discapacidad visual a nuestros talleres o así, pero de manera independiente. Luego, con otras entidades sí hemos tenido relación, pues porque a través de un programa del ayuntamiento, que ahora ya no existe, que se llamaba Barrios Creando, Creando Barrios, nosotras realizábamos actividades con distintas entidades de la ciudad, algunas de ellas grandes, y bueno, pues digamos que nunca ha habido una iniciativa por su parte de sostener o financiar la actividad más allá de cuando fue financiada por el ayuntamiento. Es decir, que les gustaba lo que hacíamos y así, pero nunca ha habido una apuesta real por ello, excepto con Fundación Adislav, que es una fundación que está en Las Fuentes y que sí que también ellos, porque llevan un camino de trabajo en lo artístico y le están dando una importancia y lo valoran de una manera que eso hace que también valoren nuestro trabajo dentro de sus posibilidades, que hay entidades que tampoco tienen muchas posibilidades. Pero con el resto, pues hemos tenido esta sensación de que mientras hemos estado allí, lo ha pagado el ayuntamiento, pues muy bien, y les ha gustado la actividad y han colaborado y han ayudado. O sea, como en el trabajo con los técnicos ha sido una buena experiencia. Pero luego es muy difícil que las entidades apoyen, pues... Para mí hay una, no lo sé, claro, yo tampoco conozco sus circunstancias de manera detallada, pero sí, para mí sí que hay una sensación un poco de ombliguismo de alguna manera. O sea, como yo quiero sostener las cosas que hace mi fundación o mi entidad que sea, y pero como no quiero que el dinero salga para afuera, ¿no? De alguna manera. Y creo que es también paralelo esa cosa de no valora realmente lo que hacemos, pues para que a lo mejor para ellos la actividad que nosotros hacemos de danza, pues la sustituyen por cualquier otra de ocio que hacen que llevan sus voluntarios y no le dan mucha importancia a eso. Claro, para mí no es lo mismo, pues porque el trabajo que hacemos nosotras no es desde el punto de vista del ocio y de pasar el rato, y nosotras estamos muy cualificadas para hacer lo que hacemos. Entonces, bueno, pues digamos que a día de hoy no hemos hecho match como ninguna entidad, más allá de con Adislav, que ya os digo que sí llevamos un camino ahí de al menos de diálogo y de ver las posibilidades y de poder colaborar. Pero bueno, porque ellas tienen una compañía de teatro, tienen un coro, o sea, están apostando muy fuerte por la parte artística. Violeta. Ay, perdón, Jesús, dime. Mira, tú fuiste de las que impulsaron para ese elefante blanco que era la harinera, se convirtiera en un centro multidisciplinar de muchas actividades. Yo normalmente acudo a los centros cívicos a ver teatro, cine, etcétera. ¿Crees que nuestra ciudad, crees que la gente que está en ese barrio alrededor de la azucarera, de la harinera, de todos esos centros, los están aprovechando? ¿Se están difundiendo bien o se está mal aprovechando? Muy buena pregunta. A ver, primero quiero distinguir, ¿vale?, que harinera y azucarera, entiendo que los unas en tu cabeza en cierta manera, ¿no? Porque son como equipamientos grandes, municipales, pero son muy diferentes, ¿vale?, en su espíritu y en su contenido. Entonces yo te hablo de harinera, que es lo que conozco más. Harinera no tiene vocación de ser un centro cívico, ¿vale? Precisamente una de las bases desde el principio, además es una de las premisas que ponía el ayuntamiento de ese momento, era que no, digamos que no viniera a solapar o a pisar lo que hacen los centros cívicos y el centro cívico del barrio en concreto, ¿no? Entonces, la idea es que las actividades que se realicen en harinera sean innovadoras en algún sentido, es decir, que no, aunque luego hay un poquito de todo, pero que no sea como un centro cívico, ¿no? Que tú tienes tus clases de guitarra, de, yo qué sé, de pintura al pastel, de ganchillo, de canto, sino que tengan algún elemento un poquito más experimental y un poquito más innovador. Eso es lo que se intenta. Precisamente, ¿no?, como para que haya esa apuesta, que no es una apuesta tanto de actividades que ya están en otros lugares, sino que sea darle una vuelta de tuerca. Y luego también tiene pues una vocación comunitaria, que eso en cierta manera también lo puede tener un centro cívico. Respecto, o sea, esto es lo que se pretende y lo que está un poco en su filosofía, ¿vale? Respecto a si se consigue o no, pues, bueno, creo que estos procesos son muy lentos, que no siempre se acierta en la manera de visibilizarse hacia afuera y de comunicar, pues porque creo que a veces caemos en una cosa un poco como elitista o muy queremos ser muy modernas y entonces decimos cosas que nadie entiende. Y esto creo que pasa un poco. Y precisamente ahora harinera estamos en un proceso de visión autocrítica, digamos, de revisión respecto a si estamos un poco haciendo las cosas bien o consiguiendo lo que queremos. Justo estamos ahora con un proyecto que se llama Pensar una H, y que trata de esto, ¿no? De hacer un poco de balance ahora que llevamos pues vamos para los 6 años de recorrido. Bueno, en realidad 6 años desde que se abrió. De trabajo previo llevábamos ya 1 año y pico. De revisión, ¿no? De ver si realmente estamos, pues eso, consiguiendo abrirnos al barrio, llegar a la gente, hacer una programación de calidad, accesible, etcétera. Para mí Arinara es súper interesante desde dentro, pues porque es una, como sabréis si conocéis un poquito de Arinara, tiene un modelo de gestión bastante nuevo, que es que se comparte entre ayuntamiento, asociación vecinal y el colectivo de gente que nos apuntamos allí a llevar eso adelante. Y eso es muy interesante, pues porque no hay muchos espacios donde puedas como decidir lo que se hace en un centro cultural, digamos, codo con codo con el ayuntamiento, que es el titular, y con las vecinas y vecinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde dentro es muy interesante. Lo que no sé si siempre conseguimos eso, como contagiar eso hacia afuera, ¿no? Pero bueno, creo que también esto es un camino de largo recorrido que vamos a ir aprendiendo, y también que esto al final se hace de muchísimo trabajo que hacemos voluntariamente. Es decir, que nos podemos equivocar muchas veces, pero que bueno, que estamos allí bastante gente pues implicada. Y bueno, al final creo que también es una cuestión, no es por tirar balones fuera, pero también creo que es una cuestión de que la gente lo haga suyo. O sea, que al final a veces no tenemos, creo que nos falta un poco esa conciencia de, no, es que esto es municipal y entonces esto es de todas, es mío también. Entonces yo voy a entrar aquí y voy a decidir lo que yo quiero que pase aquí. Porque la asamblea de Arinara, por ejemplo, es abierta a todas las personas. Cualquier persona puede venir a la asamblea de Arinara siempre. Hasta que no esté un poco metido en harina, nunca mejor dicho, y lleve un recorrido, pues no puede, digamos, no tiene poder de decisión, como es lógico, es una manera también de proteger, si no eso sería una locura, ¿no? Pero puede venir y tiene voz, o sea, y puede hablar en las asambleas. Luego, si quiere pasar a, digamos, a decidir, pues tiene que ya formar parte del colectivo. Pero que es un colectivo que está permanentemente abierto. Entonces, vamos, yo te invito a ti, Jesús, y a todas las personas de Zaragoza, acercaros a Arinara, pero también acercaros desde este punto de yo puedo decidir lo que se hace aquí, no solo venir a participar en las actividades, que está muy bien, pero dar un pasito más, ¿no? Porque ese es también nuestro objetivo. Violeta, yo lo que quiero es decirles a nuestros oyentes que se acerquen al Festival de Hispar que vais a organizar, que merece mucho la pena. Ya de por sí el cartel ya incita a pensar esto del imperdible con esa especie como de pelo que parece un árbol, unas ramas de árbol. Desde luego ya dan bastante que pensar ya el cartel, lo cual cuando un cartel da que pensar, normalmente el contenido cultural que hay dentro suele ser bastante interesante. Normalmente suele pasar eso. Yo he visto un poco vuestra web, veo que hacéis cosas, habéis hecho cosas maravillosas, como esto de lo de estar en el museo, en Goya, visto desde una perspectiva. O sea, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué espectáculo es el más difícil hasta ahora que habéis hecho o que os ha planteado un reto que digo, bueno, esto a ver cómo sale, que salga como sea, pero ¿cuál es el que os ha planteado mayor reto? Independientemente de que evidentemente incluir a personas con diversidad funcional siempre es un reto, está claro, porque, pero es verdad también que yo creo que le ponen también una entrega y una pasión, digamos, también, que muchas veces otro tipo de actores no ponen. Pero sí me gustaría saber cuál es el espectáculo que mayor reto os ha supuesto a Pares Sueltos. Uy, qué preguntas más difíciles me hacéis. Yo tengo fama de este tipo de cosas, lo siento, Violeta. Bueno, luego... sigo con la cuña publicitaria del Festival Dispar, ¿vale? Que me gustaría contaros un poquito más. Respondo primero a esta pregunta, Javi, ¿qué me haces, Javier? Pues mira, te diría que Hemos tenido varios puntos un poco de inflexión. Es verdad que veo que tu pregunta se encamina más por la parte de la producción, digamos, de espectáculos, aunque hacemos otras cosas. De hecho, esa no es nuestra parte más viva, pues también a veces por falta de tiempo y de energía, pero bueno, te cuento por ahí. Nosotras al principio, como te he dicho, funcionábamos un poco a golpe de demanda, es decir, que nosotras empezamos con unos talleres una vez al mes. La gente decía, ay, pues queremos más, pues una vez cada 15 días, luego una vez cada semana, ¿no? Viendo según qué aceptación iban teniendo las cosas. E igual que eso nos pasó con otras cosas, que al principio no nos habíamos lanzado a hacer, pero también creo que por ser un proyecto así bastante novedoso, pues nos fueron pidiendo desde fuera. Y uno de esos hits que recuerdo es que cuando todavía no habíamos creado ninguna pieza, igual sí que teníamos una, pero digamos de un nivel así más amateur, que habíamos hecho en algún evento así de calle en Zaragoza, pues desde el Festival Pirineo Sur, que claro, es un festival pues importante en Aragón y a nivel nacional, y además al que yo pues voy desde que era cría y le tengo mucho amor y mucho respeto, ahora está en horas bajas, pero bueno, pues desde Pirineo Sur empezaron a hacer una actividad que era espectáculos de danza en parajes de esa zona, de Lanuza y de Sallén, que era un proyecto muy chulo. Y nos pidieron una pieza para hacer allí. Y claro, nosotras era como la primera vez de hacer una cosa así como más profesional, ¿no? Pues que al final alguien te la encarga, te la paga y tienes que hacer una producción, tienes que irte hasta allí. Además, pues eso, con las cuestiones de accesibilidad. Pues porque, bueno, en ese momento decidimos hacer una pieza con dos personas que venían a nuestros talleres de danza, que una de ellas iba en silla de ruedas y otra compañera que llamamos de Barcelona, que tenía ya más recorrido y entonces la llamamos ahí como refuerzo, que también es una bailarina en silla de ruedas. Y entonces, esa pieza la dirigió mi compañera Leticia y yo estaba también dentro del elenco, éramos cuatro bailarines y... Y bueno, pues fue una aventurilla. Primero por lo que fue meterse en una creación ya más a nivel profesional, que además ni mi compañera ni yo tenemos, o sea, hemos desarrollado, somos más profesoras e intérpretes, pero esa parte de creadoras y de coreógrafas, directoras, pues lo hemos desarrollado pero a un nivel, digamos, más principiante. Entonces, bueno, pues nos metimos en ese embolado de crear una pieza. Además, pues eso, para hacer allí donde Cristo perdió el gorro, que fue toda una aventura también para llegar allí, para ver la accesibilidad del lugar. Y bueno, pues acabamos haciendo una actuación con los Pirineos de fondo, que fue una experiencia muy bonita. Y bueno, para nosotras sí, eso fue como un momento importante, ¿no? Y de decir, venga, pues esto lo podemos hacer, hacemos un trabajo digno. Y bueno, también nos dimos cuenta que para llegar también a hacer un nivel profesional de creación hace falta dar un recorrido a las personas, porque mucha gente de la que viene a nuestros talleres, que normalmente hacemos con personas adultas, sobre todo las personas con diversidad funcional, discapacidad, muchas no han bailado ni hecho nada, digamos, artístico antes. Entonces, claro, se necesita una formación para esas personas, porque nosotras le tenemos un profundo respeto a nuestra profesión y a la creación artística, entonces no queremos enseñar cualquier cosa. Es decir, que no pensamos que porque haya gente con diversidad funcional ya eso tiene un valor artístico, ¿no? Tiene un valor, pero para hacer una propuesta escénica para un público, hay que hacer algo digno, profesional y con calidad. Entonces, para eso se necesita un recorrido. Entonces, nosotros también vemos que eso es algo de muy largo recorrido, que es otra de las cosas que a veces las instituciones no entienden, que las cosas llevan unos procesos muy largos y que esos procesos pues necesitan también ser apoyados y financiados, porque claro, pues nosotras, o sea, yo llevo formándome en danza desde que tengo 5 años y tengo 38, me parece, o sea, llevo 33 años de formación, claro, entonces, y la gente que lleva bailando con nosotras, la gente con discapacidad, la que más lleva 4 o 5 años y con una sesión a la semana de 2 horas. Entonces es como, jo, pues son geniales los progresos que hacemos y bueno, pues ahí vamos también pues lanzándonos a hacer cosas, pero claro, pues es que se necesita una formación. De hecho, las compañías profesionales pioneras en España y en otros países, pero que hacen ya espectáculos, pues como las que invitamos al Festival Dispar, que luego os contaré, que hacen espectáculos profesionales, claro, a lo mejor los bailarines que están con ellas llevan 20 años en sus escuelas. Entonces, claro, pues el derecho a la formación artística es una de las cosas que peleamos, ¿no?, desde Pares Sueltos, porque además a la formación pública, que ahí queda mucho trecho por recorrer. Y bueno, ese sería como para mí uno de los retos que afrontamos en la producción, porque luego nos ha pasado después que también tuvimos otra oportunidad de que el Patronato Municipal de Artes Escénicas con el anterior gerente nos coprodujeran un espectáculo profesional y claro, también nos pasó lo mismo, que sentíamos que la gente con la que trabajamos no estaban preparadas todavía para defender un espectáculo así, si ya nosotras vamos justas. Entonces, pues bueno, ahí también contamos con esta Patricia Carmona, que es esta bailarina que os digo de Cataluña, que lleva unos cuantos años más, ¿no? Y que se ha entregado más a como también a hacer una carrera de esto, porque claro, también hay que tener en cuenta una cosa e hilo un poquito con lo que decías antes, de que esto no es terapia, tiene efectos terapéuticos, por supuesto, para mí también los tiene, bailar. Pero también, a mí me pasa mucho, ¿no?, que cuando digo, hacemos danza inclusiva, danza con gente con discapacidad, y la gente dice, uy, eso es muy bueno para ellos. Y yo flipo, porque digo, bueno, pues será bueno para el que sea bueno, o sea, para el que le guste y para el que le interese. Además, eso, si quitas esta visión terapéutica, pues hay gente que esto le gusta, pero le gusta para hacerlo un ratico de vez en cuando como ocio, igual que en las personas sin discapacidad. Y sin embargo hay otra gente que ve que se engancha muchísimo y que quiere hacer una carrera de esto y entonces se entrega ahí en cuerpo y alma. Pues eso pasa lo mismo en la gente con y sin discapacidad, ¿no? Dijiste que nos ibas a hablar más del próximo espectáculo que viene donde estás. Por favor, expláyate en eso, por favor. Vale, Jesús, os cuento. La semana que viene ya hacemos la primera edición del Festival Dispar, que es un proyecto que está cofinanciado por el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de sus ayudas culturales y que, pues eso, promovemos desde Pares Sueltos y es un festival de artes escénicas y diversidad que pues lo planteamos como un espacio de encuentro, de reflexión y de exhibición también de artes escénicas inclusivas, ¿no? Bueno, esta palabra de inclusiva tiene su inri, ¿no? No os creáis que me encanta, pero bueno, creo que se me entiende lo que quiero decir. Entonces, bueno, pues son unas. Vamos a hacer actividades desde este jueves que viene, día 18, hasta el sábado 20, 3 días, ahora en noviembre. Y luego en diciembre hay como otra tanda de actividades. Entonces, pues de estas actividades que de noviembre hay varias charlas, que algunas son cerradas con algunos colectivos y otras son abiertas a todo el mundo, que tienen que ver con el acceso a la formación artística, la profesionalización también de las artistas con diversidad funcional. Y también pues hay oportunidad de encontrarse con dos compañías de largo recorrido como son Danza Móvil de Sevilla y Jordi Cortés de Barcelona, pues para conocer su trabajo un poquito en profundidad y también para plantearles algunos temas y ver cuál es su filosofía. Que además esa charla la conduce Maylisa Rabit, que es una bailarina y coreógrafa francesa con discapacidad. Y bueno, esa es la parte como más de encuentro y de reflexión, porque para nosotras es muy importante también reflexionar sobre lo que hacemos. O sea, no solo bailar, sino pensar sobre lo que bailamos, cómo bailamos, quién lo baila, quién decide y todas esas cosas. Entonces, es la parte más de encuentro y reflexión. Y luego, también hay una sesión con programadores y productores culturales, ¿no?, más con los profesionales que deciden lo que se programa, de artes escénicas, un poco así de sensibilizarles con el tema de la accesibilidad y de que hay compañías profesionales que que tienen a personas con discapacidad en sus elencos y que no solo tienen que estar programadas en festivales específicos o programaciones específicas como la del Festival Dispar, sino que su trabajo es muy profesional, muy digno y muy bello y tiene el mismo derecho a estar en los circuitos normalizados, ¿vale? Entonces va por ahí un poquito esta conversación. Luego eso, también vamos a hacer una sesión con la Escuela Municipal de Teatro, pues en la misma línea, ¿no? De también entablar este diálogo de, vale, el acceso a la formación artística es un derecho universal, reconocido en todas las legislaciones. ¿Qué obstáculos tenéis para llevarlo a cabo, ¿no? Y cómo os podemos apoyar? Va un poquito por ahí la cosa. Y luego, el viernes por la tarde tenemos un taller así marciano, porque es un taller de danza y nuevas tecnologías. Que para este colaboramos con el Festival Trayectos, que es un festival de danza muy interesante que hay en nuestra ciudad desde hace muchos años. Y Trayectos ahora han invitado a una compañía que tiene, está basada en Barcelona, se llama Conic Theater, que llevan muchísimos años trabajando con las tecnologías y las artes escénicas, ¿no? Mezcladas. Y entonces pues están ahora de residencia en Etopía, aquí en Zaragoza, y entonces aprovechamos para que nos abran un poquito una ventanita a su investigación y pues nos pongan ahí a jugar con el cuerpo y con aparatitos, con tecnologías. Creo que vamos a trabajar con una cámara que se llama Kinect o algo así, que es una cámara como que reconoce tu cuerpo y a partir de ahí, a través de tu movimiento, puedes transformar el ambiente sonoro, el sonido que hay. Así que creo que lo vamos a pasar muy bien. Yo tengo mucha curiosidad. Y luego el sábado, esto es lo más importante, porque esto es lo que es, sí que es abierto para todos públicos y además creo que puede interesar a todo el mundo, aunque tenga menos contacto con estas cosas de la danza y así, que es pues su velada de danza, es decir, la noche de espectáculos. Y entonces esto es el sábado 20 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Río Ebro, que está en el Actur, es en el edificio Fernández Ordóñez, porque este centro cívico tiene dos edificios, pues en el edificio Fernández Ordóñez, que está muy bien porque es el salón de actos que tiene este centro cívico tiene muy buena accesibilidad desde el punto de vista de los artistas. Y eso para nosotras es muy importante, porque claro, siempre se piensa en la accesibilidad del público, pero no tanto de los artistas, ¿no? De hecho, los teatros normalmente para llegar al escenario eso es una odisea. Hasta para personas que no tenemos movilidad reducida hay unas escaleras empinadas y estrechas ahí que si te cruzas con alguien ya vas justo. Bueno, pues este espacio escénico es muy accesible a los camerinos, a los baños y todo eso. Entonces va a ser allí. La entrada cuesta 10 euros... y se sacan en la web de Pares Sueltos, que es paressueltos.org, o en una plataforma que hemos habilitado, que es festivaldispar.eventbrite.com. Pero bueno, como esta es un poco más complicada, entrando en la de Pares Sueltos, ahí ya encontráis dónde pinchar botones para llegar a las entradas, ¿vale? También queremos decir que si hay personas o grupos que tienen dificultades en pagar la entrada, pues que hablen con nosotras, porque para nosotras la accesibilidad también tiene que ser económica, ¿vale? Entonces, por supuesto, ¿quién lo pueda pagar? Pues hay que apoyar estos proyectos, pero si alguien tiene mucho interés y no lo puede pagar, pues que hable con nosotras, que nos escriba o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una noche con cuatro piezas cortas de danza y danza-teatro a cargo de cuatro compañías que además vienen cada una de un sitio. Está Lidia Unarán, que es una bailarina de aquí de Zaragoza. Está Danza Móvil, que es una compañía de Sevilla. Está Fritz Company, del psicoballet de Maite León, que también son unas pioneras de Madrid. Y están Jaume e Iris, que son una pareja de performers que vienen de Barcelona. Y bueno, pues creo que son cuatro piezas muy variadas. Algunas creo que son más líricas y más bellas, otras son más macarras y más gamberras y con más humor. Y creo que va a estar muy bien y que no hay muchas oportunidades en nuestra ciudad de ver el trabajo de este tipo de compañías. Sí que hay algunas, por ejemplo, quiero aprovechar para decir que el Teatro de la Estación programa todos los años a la compañía Danza Móvil de Sevilla, tienen ahí relación y nosotras solemos ir a verlos siempre que podemos. Pero bueno, que no hay muchas oportunidades de ver a compañías inclusivas en Zaragoza, así que os invito encarecidamente a acompañarnos. ¿Y puedo seguir? Que todavía me falta lo de diciembre. Vale. Bueno, pues esto que os he contado es en noviembre. Y luego en diciembre vamos a hacer una exposición audiovisual documental, es decir, fotos y vídeos que cuentan, bueno, de una manera artística, tampoco es que sea un relato así documental de contarte pues primero fue esto y luego fue lo otro, sino que retratan pues el trabajo de Pares Sueltos. Esto va a ser en el Joaquín Roncal a partir del 10 de diciembre hasta el 15 de enero y esta exposición la ha diseñado Javier Roche, que es nuestro fotógrafo de cabecera, también compañero de Harinera, y Javier Roche ha diseñado esta exposición y las obras van a ser fotografías de Javier Roche y vídeos de Yago de Mateo. Yago de Mateo, que igual no sé si lo conoceréis por aquí, porque no me extrañaría que hubiera pasado por aquí, pero bueno, nada. Bueno, un artista también de la ciudad. Y esta exposición, pues como os he dicho, está en el Joaquín Roncal y dura pues un mes y algo. Y paralelamente, pues el día 10 de diciembre, que es viernes por la tarde, haremos una inauguración, todavía no está fija la hora, que actuará nuestro grupo de Pares Sueltos. Y bueno, pues comentaremos un poquito la exposición y así. Y luego el viernes siguiente, el 17 de diciembre, se proyectará también en el Joaquín Roncal un cortometraje que ha hecho Javier Gracia, que es un director de aquí de Zaragoza, que pertenece a Producciones Sin Tregua, y que ha hecho un documental que, bueno, ha llamado Pares Sueltos porque le gustó nuestro nombre y le dejamos que se lo copiara. Y es un documental sobre estos temas, sobre el acceso a la formación artística y en general como la accesibilidad a la danza y la danza inclusiva. Y entonces, pues, en el documental sale Pares Sueltos, sale Lidia Onaran, que es esta bailarina que os he dicho que colabora también en el Festival Dispar. Y luego también aparece pues un recorrido para ver la accesibilidad del Teatro del Mercado. Bueno, es un corto muy, la verdad que muy bonito y que creo que condensa muy bien pues todos estos temas que nos incumben. Y eso será entrada libre el día 17 de diciembre. Todavía no hemos abierto las inscripciones para esto porque es una locura esto de la producción. Vamos, bueno, estamos trabajando muchísimo y como somos novatas también pues nos pasa esto, ¿no? Que nos ha pillado un poquito el toro. Entonces, pues, bueno, todo irá saliendo. Si estáis atentas a nuestras redes sociales y a la web, pues irán saliendo allí toda la información. Agradecerte, Violeta, la presencia en nuestro programa. De verdad que animo a toda la gente de Zaragoza a acudir al Festival Dispar y a las actividades también que has comentado para el próximo mes. Y de verdad que proyectos así hacen falta, no solo en Zaragoza, sino en el resto del estado también. Yo echo de menos algo parecido en Galicia, que es donde vivo, y de verdad que sois un ejemplo a seguir, que tenéis todo mi apoyo y todo mi cariño desde Vigo, y que adelante con vuestros proyectos, que de verdad que merecen mucho la pena, de verdad que sí. Que este grupo, este proyecto, esta realidad que está haciendo esta pareja, entre ellas nuestra cordial invitada que está aquí en el programa con la Casa de la Mochila y Radio Topo, pueden entrar gente disfuncional o puede entrar gente que tenga solamente el deseo de hacer danza, ¿no es así, Violeta? Lo has dicho precioso, Jesús. Con el deseo nos vale. Con que vengas con el deseo por la puerta, lo demás nos da un poquito igual. Serás bienvenida. De hecho, pues el Festival Dispar es una buena ocasión para acercarse a esto, pero también tenemos otras actividades a lo largo del año y tenemos nuestras clases regulares, así que cualquier persona que quiera venir a probar y que quiera verse bailando, pues es bienvenida. Pues muchísimas gracias, Violeta, por aceptar nuestra invitación. Sé lo ocupada que estás y te agradecemos esta entrevista para nuestro programa con la Casa en la Mochila. Y estaremos encantados de que siempre que tengas que contar algo del trabajo tan interesante que hacéis, cuentes con nosotros, que aquí te damos altavoz. Muchísimas gracias por invitarme. también parece que yo soy aquí una yupi de la cultura, que estoy todo el rato ocupadísima, pero es que es verdad que justo ahora con la organización del festival, pues eso. Yo sé otras. Somos novatas y vamos agobiadísimas, pero vamos, que ha sido la verdad un gusto charlar con vosotros. Y nada, pues ya volveremos para el festival del año que viene. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Violeta. Como una humareda en la soledad del toque de queda. Noticia que ha salido en estos días, y es que las ONGs podrán reconocer la idoneidad para cobrar el ingreso mínimo vital. Seguridad Social creará un registro de mediadores con el que pretende incorporar hasta 40.000 nuevos beneficiarios de la ayuda. Ampliar el máximo, el radio de actuación del ingreso mínimo vital, ese es el objetivo permanente que persigue el Gobierno y especialmente el Ministerio de Seguridad Social. Desde que esta renta mínima básica se puso en funcionamiento a mediados del mes de junio de 2020, hace ya año y medio, en pleno azote del coronavirus, y la última medida que maneja el departamento para continuar con la expansión de esta prestación tiene que ver con la creación de un registro de mediadores que acrediten la idoneidad de algunos potenciales beneficiarios a los que no les estaba llegando el IMV. Este registro estará compuesto por organizaciones no gubernamentales, ONGs, y gracias a su intervención, el Ministerio pretende alcanzar a 40.000 personas. Este cambio normativo entrará en vigor por medio de un Real Decreto y estará en funcionamiento antes de que acabe este mes. Desde hace meses vienen acreditando que hay personas a las que no les estaba alcanzando el ingreso mínimo porque les resultaba muy complicado acreditar algunos de los requisitos. Señalan fuentes de la Seguridad Social, es el caso, por ejemplo, de la necesaria prestación del certificado de empadronamiento, que resulta un obstáculo insalvable para las personas sin hogar, del mismo modo determinar la existencia de la unidad de convivencia mediante el libro de familia. También impide que los inmigrantes accedan a la prestación y que aquellos núcleos familiares que comparten el mismo hogar con otros puedan reclamarlo por separado. El Gobierno gastó hasta septiembre solo la mitad del presupuesto para el ingreso mínimo vital. Con la intervención de las ONGs se busca realizar un trabajo de campo con el que llegar hasta estas situaciones y aligerar al mismo tiempo los cuellos de botella que han obstaculizado su tramitación en muchos casos. Este reconocimiento del que dispondrán tendrá carta de veracidad, por lo que aquellas personas o familias inspeccionadas serán inmediatamente receptoras del IMV si las organizaciones consideran que cumplen con los requisitos. El papel de la ONG será, por tanto, trascendental, y por ello Seguridad Social delimitará cuáles pueden ejecutar este papel y cuáles no. Las condiciones básicas para que éstas puedan inscribirse en el registro será que posean carácter estatal, que dispongan de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines. y que cuenten con puntos de atención directos repartidos por todo el territorio. Junto a todos estos requisitos deberán acreditar también una experiencia de al menos 3 años de acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social. Una vez que las ONG realicen sus escrutinios y los trasladen al Ministerio de Seguridad Social, podrán acompañar en todo el proceso de solicitud de la prestación a los potenciales beneficiarios, aunque no tendrán por qué ser obligatoriamente así. Paliar muchas situaciones. Los últimos datos de Seguridad Social cifran en 800.000 las personas beneficiarias del IMV, a partir del abono de 337.000 prestaciones, que equivalen al 27,1% de las que se han tramitado. Este impacto está muy lejos de los objetivos que se determinaron en su creación. 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas. En la presentación de la medida, el gobierno señalaba: el ingreso mínimo vital es toda una política social que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria, incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar una situación mejor. Fuentes del Ministerio señalan que se trata de una prestación viva y que no es sencillo delimitar su alcance. Por ello, buscan nuevas fórmulas con las que alcanzar a los más vulnerables y evitar que la pandemia los arrastre hasta la exclusión social. Las ONG pueden hacer este trabajo de selección y paliar de esta manera muchas situaciones que no estaban cubriendo. El último informe presentado en octubre por la Fundación FOESA, como resultado de un sondeo a más de 7.000 personas en España, concluye que solo 1 de cada 5 hogares pobres que han pedido el ingreso mínimo vital lo están percibiendo. Con la entrada de la ONG se pretende mejorar estadísticas como esta. Solo 1 de cada 5 hogares pobres que han pedido el ingreso mínimo vital lo perciben. 6 millones de personas se encuentran en una situación muy vulnerable. El impacto de la pandemia ha sido desolador y muy preocupante. Apenas 1 de cada 5 hogares pobres que han pedido el ingreso mínimo vital lo está percibiendo. Es una de las conclusiones del informe y la Fundación FOESA que presentaron este miércoles pasado, el que alertan de que la crisis originada por el coronavirus deja un impacto desolador y muy preocupante. El país galopa hacia una sociedad cada vez más desigual. La organización calcula, tras realizar un sondeo a más de 7.000 personas en España, que hay más de 6 millones de ciudadanos en exclusión social severa, es decir, con afectación en al menos 5 de las 8 dimensiones que se analizan, que van del empleo al aislamiento social. Son 2 millones más que en 2018, cuando publicaron su anterior encuesta. Esta es la 5ª edición, la primera fue en 2017. Nunca hasta ahora se habían alcanzado semejantes cifras. Esta es la huella que deja el COVID. El informe completo sobre la macroencuesta se publicará en enero de 2022, pero el avance de resultados concluye lo que las organizaciones llevan meses alertando. Solo 4 de cada 10 hogares disfruta de integración plena, el 41,2%, es decir, que no tienen afectación en ninguna de las 8 dimensiones estudiadas: empleo, consumo, salud, educación, política, vivienda, conflicto social y aislamiento social. Se trata de un descenso de más de 7 puntos respecto al año 2018. La pandemia ha golpeado muy duro a la población más vulnerable, especialmente a la de origen inmigrante. Son el 65% de quienes están en exclusión social severa. Y a las familias con niños, la exclusión se eleva a 27% en parejas con hijos y es del 18% en parejas sin niños, al 47% en los casos de las familias numerosas y al 49% en las monoparentales. Esta prestación supone un sostén económico para los más de 330.000 hogares que la perciben y las 800.000 personas que se benefician de las mismas, pero ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes. Según su encuesta, el 68% de los hogares bajo el umbral de pobreza severa, que en el caso de una persona sola con 535 euros al mes y para una pareja con 2 hijos son 1.123 euros, no han solicitado la prestación. Solo el 26% la ha tramitado con éxito. De ellos, apenas el 18,6% la percibe. a casi la mitad se les ha denegado y el tercio restante espera que algún trámite, un altísimo porcentaje de los hogares no cuentan con información suficiente y entre las principales barreras está la forma en que se calculan los ingresos de los solicitantes. Son los del año anterior y, por tanto, antes de la pandemia en muchos casos. La obligatoriedad de formar parte de una unidad de convivencia al menos un año pide mejoras en la prestación. La exclusión social es un fenómeno estructural en nuestro país debido a la crisis sucesiva y a un sistema de protección social incompleto e insuficiente que deja atrás a un sector cada vez mayor de la población y ha golpeado con más fuerza a los que ya eran perdedores, a los más frágiles, a los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social. El grupo que más crece es el que está en exclusión social severa, pero si se abre un poco más el foco, hay millones de personas en situación de exclusión social, es decir, con 3 o 4 de las 8 dimensiones analizadas afectadas, son 2,5 millones más que en 2018. El estudio también analiza la exclusión en función del nivel académico. La tasa entre quienes no alcanzan los estudios obligatorios, 33,7%, duplica a las de quienes han ido a la universidad, el 15,3%. Sin embargo, el aumento más importante de la exclusión entre el 2018 y el 2021 se produce entre universitarios, era el de 6,9%. Ha subido en más de 8 puntos. La formación sigue funcionando como factor de integración. Y un factor que no parece ligado a la pandemia, puesto que ya se apuntaba, aunque con menor fuerza, en su anterior informe. En España se ven signos de recuperación, lenta, creo, pero la crisis ha incrementado todas las dimensiones de la exclusión, especialmente la vivienda y el empleo. Un cuarto de los hogares atraviesa dificultades con el trabajo, bien por estar en paro o porque el mercado laboral está cada vez más precarizado, lo cual dificulta que los hogares puedan mantener la vivienda y los suministros. Un 24% de la familia no puede afrontarlos. Bueno, esta es una noticia que la dejamos aquí. Aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.